Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al podcast NFR, una vez más y otra vez más, las veces que sean necesarias. Aquí estamos para platicar de nuestro querido equipo de los Rayos del Necaxa. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y, pues bueno, estamos en pasionrojiblanca.com.mx y también en Calvillo FM 101.3 MHz, que nos da alojamiento, que nos permite estar con la gente bonita de Calvillo, ese bonito pueblo mágico de aquí, de Aguascalientes. Y bueno, no me encuentro yo solo para platicar de nuestros queridos rayos. Están desde la Ciudad de México, el conde de Iztapalapa, el señor estadística rayo. ¿Cómo está usted, Gerardo Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien. Bienvenidos todos sean a este programa. Ya salió. Bueno, y por supuesto, también nos acompaña, mira, nos engalanamos, porque desde la ciudad de Saltillo, nuestra querida amiga, usted la encuentra como arroba Erika-Yasmín, ¿sí? ¿O es Erika-Yasmín-Bajo? Erika, ¿cómo Erika estás? Erika, yes. Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. No era amenaza, ¿verdad? El que poco a poco iba a estar más tiempo aquí. Sí, es Erika y Yasmín guión bajo. Ah, bueno. Pero aguas, Erika, con esos cuates. Sí, la verdad es que he tenido mis precauciones, es por eso que he prolongado las visitas. Y pues bueno, en esta nueva temporada, usted también ya lo puede escuchar nuevamente aquí con nosotros en Pasión Rojiblanca, NPR. Y pues vamos de lleno, vamos a platicar porque ya estamos contentos porque regresa el fútbol, ya de manera oficial inició el torneo de la Liga MX Femenil y pues las Centellas tuvieron un buen resultado en general por lo que significó el jugar de visita y además por a quién estaban visitando, un equipo que se coló a la liguilla el torneo anterior y que pues venía mejorando las cosas. Este sábado 17 de julio a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario, Necaxa visitó a las Pumas de la Universidad y par de roscas el marcador. Erika, pues más bien tú cuéntanos, ¿no? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Qué tal lo viste? ¿Es lo que se esperaba de Centellas o nos fue mejor de lo que se preveía? Mira, para mí estuvo bien. Yo creo que muchos esperaban que fuera un partido completamente diferente para las Centellas, porque pues siendo honestos, creo que todavía hay mucha gente que tiene esas dudas y reservas sobre el equipo, pero con lo demostrado en el torneo anterior, al día de este partido creo que se plantaron bien. Estaba viendo, por ejemplo, su 11 y pues vemos por ahí que Lupito Olvera llega nuevamente como titular a la portería y llegó muy segura, ¿eh? Entonces tuvo participaciones muy importantes que salvaron por ahí la portería para mantenerla en cero durante todo el encuentro. Y por otra parte, tuvimos ya 5 jugadoras nuevas dentro de este partido, de las cuales estuvieron debutando 3 como titulares, como es Ale Tobar, Alejandra Guerrero y Diana Anguiano. Entonces, creo que va por buen camino este nuevo esquema por parte de Centellas. Para mí fue un tanto extraño ya no ver a Brianda o ver a alguna de las Stephanies, pero creo que se supo cubrir bastante bien en esa parte en la defensa con Ale Tobar. Taker, ¿qué impresiones te deja este partido? Pues creo que es lo más allá del desarrollo del partido mismo, lo digo, no lo vi, no tuve oportunidad de ver el partido. Me parece que en comenzar sumando de visitante puede ser importante, ¿no? Para las chicas. Más porque sabemos que hubo cambios en el plantel. Sabemos que hubo cambio en el timón, debutó el Jesse Palacios como técnico de Centellas. Entonces creo que el obtener un empate contra un equipo que, como bien dijiste, jugó liguilla el torneo pasado, pues puede ser importante también en lo anímico para las chicas, ¿no? Entonces sin haber visto el partido y solamente habiendo visto el resumen, en el que no vi una sola llegada de Centellas, me parece que puede ser positivo el comenzar de esta manera el torneo. Sí, fue raro ver, ¿no? O sea, que las jugadas en general, de por sí no sé si lo recortaron demasiado, porque se me hizo mucha exageración que el resumen durara menos de 5 minutos. Pero al menos los comentarios que vi en algún sector de la afición era que se veía un partido bastante parejo, ¿no? O sea, como que muy peleado, con algunas llegadas de los dos lados. Pero sí, sobre todo destacar la actuación, ¿no? De Lupita Olvera, que pues bueno, había estado como rolando, ¿no? Ahí la portería el torneo pasado. Dani Muñoz también tuvo algunas actuaciones, pero bueno, lo hizo bien. Por ahí hay una tajada en particular que me gustó mucho, cómo se recuesta reaccionando sobre su costado izquierdo y detiene una pelota que parecía que se colaba. Sí, extraño ver los nombres nuevos, ¿no? Que ya luego se incluyan en el equipo titular. Eso te habla pues de que son jugadoras que estaban vistas o que fueron cosas que, o más bien, fueron posiciones o elementos que fueron pedidos por el técnico y pues por eso los está utilizando, ¿no? Entonces, promete por ahí en la defensa, pues Karen de León pues no estuvo más que en la banca, todavía no reaparece, pero Fanny Grano sigue siendo importante, Lucy Muñoz por la derecha, Ale Tobar me parece por la izquierda, me resultó extraño que no apareciera como titular Zaira López, que lo fue durante casi todo el torneo pasado, y bueno, por ahí parece que refuerza la zona del medio campo, ¿no? Con las nuevas incorporaciones. Falta ver quién va a tomar el papel de goleo, ¿no? De la que mete las pelotas al fondo de las redes. Pero bueno, creo que al menos en el medio campo se veía bastante sólido, ¿no? El equipo de las necaxistas. Y yo sigo confiando en Dayan Fuentes. Creo que ella es la... Tiene que seguir siendo el papel importante en el centro del campo. Lisbeth Castro reaparece, lo hace como capitana incluso, ya tiene algunas temporadas con la escuadra necaxista y pues bueno, vamos a esperar a ver si puede ser ella la solución al frente para terminar las jugadas. Sí, creo que otra cosa, igual lo que me llamó mucho la atención es eso de que, es que ya le digo siempre Paulina, Paulina Castro, como capitana, y bueno, aunque salió de cambio por ahí, pero creo que cosas importantes que vi por ahí, las decisiones que tomó Jessy es tal vez el que le dio la oportunidad a las nuevas jugadoras, el de debutar en este primer juego, con el equipo. Pero, o sea, igual fueron minutos los finales del partido al 81 o en el 90, pero igual estaba viendo, por ejemplo, en cuanto a las estadísticas que traen cada una de ellas, han sido jugadoras constantes en sus equipos anteriores. Una de ellas, por ejemplo, es Ale Tobar, ahí la pusieron como María uh-huh. Alejandra Tobar. Ella jugó tanto en Puebla como en Cruz Azul, y en Cruz Azul, bueno, es donde tuvo estas participaciones por ahí en el 2019 y todavía hasta el 2021. Ella es de Puebla, tiene 26 años, entonces, pues bueno, es una jugadora que promete mucho, creo que en esta parte de la defensa. Y otra que jugó también los 90 minutos es Alejandra Guerrero Camacho, tiene 16 años, de la Ciudad de México. Y pues ella estuvo en Puebla, aunque no tuvo muchos minutos allá. El sábado tuvo 89 minutos en el terreno, entonces creo que puede ser alguna de las jugadoras de confianza en este nuevo esquema que se va a manejar por parte del 11 que manejará Jessy. Y pues bueno, Dayan creo que tuvo una tarea bastante importante con este Pumas que se veía que podría ser amenazante según algunos, con el cambio de directora técnica, porque bueno, Karina es la ex auxiliar titular de Tigres, y pues bueno, ya vemos que es el Tigres bicampeón, entonces por ahí se veía que podía ser pues un rival fuerte, también porque tiene ya ex jugadoras de Tigres, pero el resultado pues fue un 0-0, de cierta forma sí hubo más posesión por parte de Pumas, pero creo que Centella supo resolver bien en su medio campo y en su defensa. Entonces, en general, creo que sí, me parece un buen resultado. Porque, digo, ya veremos cómo evoluciona el torneo para las dos escuadras, ¿no? Pero sí se espera como que Pumas siga pues presente ahí peleando lugares en la liguilla. Y este 0-0, este puntito que suma Necaxa por lo pronto, y antes de que termine la jornada, ya nos pone en zona de clasificación, ¿cómo no? Estamos en el número 5 hasta el momento, porque todavía faltan partidos, ¿verdad? Pero dije, es momento de disfrutarlo, captura, por favor. Captura necesaria. La tabla de posiciones, estamos debajo de Querétaro, por ahí, pero estamos en el 5º y Pumas en el 6º. Ahí aplica la de ya pítalo. Sí, ya que se acabe el torneo. Sí, o sea, al momento, pues queda este partido ahí con un buen sabor de boca, digo, ir de visita, vas con nuevas jugadoras que pues a lo mejor tampoco muchos no conocen, o que algo que ya nos estábamos acostumbrando a ver, tal vez un 11 más continuo. Creo que le hizo bien este cambio a Necaxa, a las Centellas, entonces espero que continuemos así, porque el rival que viene para las Centellas viene fuerte, es realmente uno de los favoritos para dar pelea en este campeonato, y pues es Pachuca. El debut en casa, ¿no? A final de cuentas, Centellas regresará al Estadio Victoria. Yo temo mucho por la integridad de la cancha del Estadio Victoria, pero bueno, ese partido lo podemos ver el próximo 26 de julio a las 5 de la tarde, es lunes, la transmisión ya va por TUDN, así que atenti, porque hay cambio de horario, cambio de transmisiones, que además, digo, a mí me gustaba, yo sí era fan de los de marca, claro, y era como de familia, ¿no? Porque los veía en YouTube y esas cosas, era como un poco más fácil acceder, pero me parece que sí veo más especializadas las transmisiones en TUDN, no sé tú qué opinas, Taker y Erika. Primero las demás. Vas, Taker. Oh. Bueno, no. Bueno, creo que yo igual ya estaba acostumbrada a ver las transmisiones por marca, claro. Era fácil acceder, ¿no?, a YouTube, ya está los viernes preparado ahí para tenerlo a las 4. Pero creo que también ayuda esto dentro de la visión que se le está dando y la proyección a lo que es Centellas, el darles este tipo de transmisiones, como es una cadena que es muy conocida. Aunque, como dices, la facilidad no todos tienen, por ejemplo, tal vez la tele por paga, pero ya en estos días es el que te represente una cadena así, bueno, que te transmite una cadena como esta, pues significa mucho dentro de lo que es la Liga MX Femenil, que pues teníamos incluso todavía equipos que no tenían transmisiones, como era el Atlético de San Luis Femenil, y hasta hace poco ya anunciaron que se iban a tener transmisiones. Entonces, ayuda bastante y es ese cambio, ¿no?, de pasar de los viernes a los lunes, y es tal vez esa marca que quiere ya dejar establecida la Liga Femenil, de que los lunes es fútbol femenil. Pero, pues bueno, vamos a ver cómo va y cómo va a ayudar sobre todo a que la afición se siga proyectando o teniendo empatía precisamente con las jugadoras, ¿no? Take it. Yo también creo que es positivo el cambio. Digo, más allá de lo que dicen, lo que mencionan ambos, de la facilidad que era el entrar a YouTube y ahí poder ver el partido, incluso la practicidad de que, voy al baño, le ponías pausa y regresabas y continuabas con tu partido, ¿no? En el punto en el que te habías quedado. Yo creo que es positivo y, por ejemplo, en TUDN, digo, no pretendo faltarle el respeto, desde luego, a la gente de marca, claro, pero me parece que son más especializados, ¿no? Por ejemplo, Georgina González y Sara Certune saben de fútbol femenil, pero lo que tú y yo no vamos a saber en la vida, Mordoqueras. Entonces me parece que eso. Además, a mí las narraciones de Ramón Aranza, de Alfredo Tame, me agradan. son ellos de los, bueno, en los partidos que he visto de Liga Femenil en TUDN, habitualmente están ellos en las transmisiones. Entonces, me parece que es positivo, además de que, si bien, como dice Erika, no todo el mundo tiene tele por paga o tiene manera de ver TUDN, me parece que sí, el equipo pase de marca Claro y de televisora local a ser transmitido por TUDN es un avance, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, ahí como que los comentarios al margen, más allá de lo que pasó en la cancha, uno, la situación de, digo, no podemos dejar pasar las decisiones de la directiva del, universitaria. Qué bárbaros. Qué cosas. Mira, yo de los, te digo que vi algunos comentarios de aficionados de que fueron a ese partido, que también estuvo chido porque fue mucha gente de Necaxa, de la Ciudad de México, que pudo ir a ver a las Centellas, lo cual también me da un gusto en lo personal. Y por ahí sí había cierto distanciamiento en cuanto a, había lugares en donde no te podías sentar y algunos que sí, ¿verdad? Estaban marcados ahí con unos taches, con pintura a brochazos, ahí se veía. Porque el estadio universitario no tiene butacas. Entonces, pues tenían que pintar. ¿Qué? ¿Cómo? Pues sí, digo, es un estadio ya con sus añitos, sus añejos, ¿verdad? Que fue incluso en algún momento el de la historia, casa de nuestros rayos. Y es que se supone que es patrimonio cultural, una cosa así. Entonces no le pueden hacer mayores modificaciones, es por esa razón. Ah, ok. Pero bueno, sí había, te digo, o sea, dos sí, dos no, y así. Pero, de todas maneras, ¿por qué los ponen en corrales cuadrados, así como jugándole al artista? Claro, te decía yo, la sana distancia versión Pumas, ¿no? O sea, qué demonios. Eran los mosaicos como cuando hacías las tablas gimnásticas cuando estabas en la secundaria. O eso, o playera de Tecos. Sí, nos pusimos culturales, pues, y entonces ahí lo organizaron. No sé si era porque les dio flojera pintar más cuadritos o qué, pero bueno, ahí como que un fail, porque no es posible. Era para que no ensuciaran todo el estadio y solamente una parte. O no gastar tanto en pintura, no sé qué sería. Pero bueno, eso. Y por otro lado, también mencionar que a final de cuentas fue aquí donde pudimos conocer, antes que en ninguna otra parte, ver el nuevo uniforme de visita para Necaxa para esta temporada, porque las chicas pues ya salieron ataviadas con ese, a mí me parece que se ve bien, uniforme negro, ahí con sus rayitos, que sí, ya cuando los ves de cerca sí están medio están como de como que de diseño de hermandad necaxista de Twitter. La verdad, o sea, en la combinación en negro pues, siempre es elegante, pero no me gustó. Oye, tanto pero esos como rayos, más que rayos, parecen grietas, compadre. Es que tal vez es la simulación así como entorno, cuando se ven así los rayos y los. Déjenme ilusionarme. ¿Cómo o es que cómic, cayó el rayo y quebró el piso, ¿no? ¿O cómo es eso? O es que va a salir todo el power en esta temporada, ¿no? O sea, viene con todo el rayo, es eso. Yo me quiero emocionar. Como que les faltó el broom de que salió Thor así de los cómics. O sea, se ve así como todo muy... No sé, no me gustaron los rayitos. Pero bueno, dentro de los... O sea, pues, ¿les gustó el uniforme de visita como lo vimos ya en la cancha con las chicas o no? Pues, bueno, antes de decir, de emitir esa opinión, una cosa sí quiero recalcar, o tal vez, no sé si soy la única que en un momento llegó a pensar que sí iban a sacar el uniforme exclusivo para ellas. Claro que era demasiado bello para ser cierto, pero pensé dos cosas cuando vi la publicación sobre... Estén atentos a las redes sociales de Centellas, el pensar que podía ser que iban a dar la primicia de, en ese sentido del de visita con las jugadoras, dando o queriendo dar esa importancia sobre que al final de cuentas Necaxa es uno mismo. Uh-huh. Wow. No lo iba a decir, ¿verdad? Oye, pero a ver, si haciendo la marca que hace los uniformes, las basuras estas que hizo, con trabajos pudo diseñar dos feos, imagínate si hubieran puesto a diseñar más, el otro cómo hubiera quedado, el de Centellas. A lo mejor hubiera quedado mejor. Es que sí, porque yo creo que esas propuestas que se dejaron fuera, porque nunca ponen nada más una versión, o sea, una opción. Siempre alguien decide, este sí se queda y este no. Si le hubieran dejado otro a las Centellas, no manches, lo que hubiera sido. Pero yo incluso hasta con menos patrocinadores, casi estoy segura. Sí, se me hace, porque pues bueno. Pero digo, sabemos que esos son necesarios, ¿no? Sí. Sí, pero y está bien, que, o sea, ojalá ese patrocinio también abarque a las chicas, pues. Ojalá. Ojalá que igual en la próxima ocasión que salgan ya los jerseys y demás, se arriesguen a tomar en cuenta esta parte de hacer el jersey, la versión para las Centellas, y pues igual, no sé, visualizar o tal vez lo tienen por ahí contemplado el generar patrocinadores para ellas, y pues bueno, es un ganar-ganar, Necaxa, tienes patrocinadores por todos lados, digo. O sea, otros patrocinios distintos a los que ya trae la marca. Sí, o sea, que Centellas tuviera sus propios patrocinios, ¿no? Sí, y no, porque por ejemplo hay equipos que lo están haciendo como Pachuca, Toluca, Guadalajara, que están teniendo patrocinadores diferentes al club, al equipo varonil, y que la verdad eso le da esa parte de pues diferente, ¿no? Y les da esa esencia a las jugadoras de sentirse parte también dentro de lo que es la mercadotecnia del fútbol, porque al final de cuentas sigue siendo negocio, ¿no? Uh-huh. Y uno, por ejemplo, son marcas del mercado femenino, o sea, ¿por qué no arriesgarlo? Digo, estamos hablando de marcas de maquillaje, higiene femenina, perfumes, ¿por qué no también visualizarlo así? Sí, venderlo como aparte, como. Pero mira, yo dentro de todo lo de los patrocinios, ponle tú que va, o sea, no me parece tan mal que compartan los dos equipos. Pero sí creo que hubiera sido, sí es un movimiento inteligente el hacer una equipación aparte para el equipo femenil, porque a final de cuentas tienes más variedad de jerseys para vender. Entonces yo sí siento que mercadológicamente sí invita a que la gente, en lugar de comprarse uno, se compre dos, ¿no? O en este caso, en vez uno de comprarse dos, se compre tres. Sí, o sea, porque a lo mejor quieres apoyar al de las dos, y esa variedad pues también te va a permitir el que la gente decida y te digo, o sea, le dé más opciones para consumir. Incluso el coleccionista, ¿no? Ajá, también. El que puede, hay gente que por ahí supe ahora que odió los dos jerseys que se presentaron, pero ya los pidió en la tienda del club porque los colecciona. Entonces, sí. También es eso, ¿no? Hay quienes compran el de local, el de visita, el tercero, los de portero y hasta los de entrenamiento. Entonces, si les das una opción más, pues es otro que te van a comprar. Y yo no veo tan mal eso que plantea Erika, de que más allá de si el uniforme es igual o diferente, el diseño, que Centellas tuviera sus propios patrocinadores, eso estaría padrísimo. Sí. Además, creo que no sé qué tanto se quiera arriesgar, ya no sé si es parte del mismo club o es la marca, pero creo que igual una forma de pues empezar con esta iniciativa, incentivarlos nosotros como afición, pues es igual seguir apoyando al equipo de Centellas. O sea, creo que pues al final de cuentas somos quienes pedimos y exigimos en cuanto a la demanda del producto, y pues ni siquiera nos atrevemos a veces a darles chance, por ejemplo, de que nos importe el equipo femenil, pues por eso van a decir, ¿para qué vamos a generarlo si no va a haber quien los compre? ¿No? Sí, también esa es otra. O sea, yo creo que de a poco la gente se ha involucrado un poco más con Centellas, y en particular el torneo pasado sirvió mucho para eso. Vamos a ver cómo se desarrolla este, y por lo pronto yo creo que se da un buen paso, ¿no? No me acuerdo si antes, ahí Taker, tú a lo mejor me podrás ayudar, si ya antes se había sumado en la primera fecha en torneo de Liga MX Femenil. Ah, no sé. Habría que checarlo. Pero ahorita checo los archivos, no te preocupes. Es la primera vez que se suma. En la fecha 1. Ni siquiera tuve que checar los archivos. Sí, según yo era la primera vez, porque pues sí, era complicado, ¿no? Para Centellas, y ahora pues se hace. Vamos a ver cómo va, y, bueno, y ojalá que la gente se enganche también con el equipo. También si tuvimos a Fabiola Vargas como 7 torneos, pues ¿qué esperabas? Es importante porque en este partido debutó tanto director técnico por parte de Centellas como de Pumas. O sea, ambos directores técnicos debutaron en esta jornada número uno. Entonces, pues por eso también elevaba por ahí expectativas. Les digo, mayormente por parte de Pumas, pero creo que pues las Centellas supieron neutralizar esa parte y pues empezar de esta manera con una escuadra que traía ya esta parte de que trae ex Tigres, creo que ayuda mucho también en lo anímico. Sí, sí, sí, que además se ve, o sea, si el Jesse Palacios lo caracteriza algo es que tiene mucho carácter, ¿no? O sea, siempre como jugador fue un hombre así recio, creo que como técnico lo fue en su momento con Sub-17, y si logra imprimir eso con las chicas, creo que se va a tener un equipo que se faje durante los 90 minutos, y creo que al menos lo hicieron ahora, ¿no? Contra la Garra Puma, que sí, o sea, creo que traía más currículum, ¿no? El ser auxiliar en un equipo campeón que lo que presentaba el Jesse Palacios. Bicampeón. Y que el Jesse, pues, supo afrontar la situación y sacó un buen resultado. Entonces, pinta para bien, vamos a esperar, y ojalá pues ya, que sí. Nada más eso cerrando, perdón, bien por Necaxa, por darle la primicia a las jugadoras, por mostrar el jersey de visita. Eso, dentro, ya que nos guste o no, ese punto sí se los doy por parte de Necaxa, pero, el dar esa primicia. Pero eso pudo ser meramente por cuestión de calendario, ¿no? Porque pues uno pensaría, podrían haber usado el anterior, pero por reglamento tienen que ser los uniformes registrados para esta temporada. Sí, pero igual a lo mejor pudieron haber hecho, no sé, un evento el viernes, por ejemplo. Yo, ok, presentarlo gusto, antes, sí. Ajá, en mi gusto hubiera sido que los hayan presentado antes los uniformes, como como el año pasado, que lo hicieron, ajá, con un video como ahí. Anteriormente lo han hecho. Tal vez quisieron, no sé, ahorrar costos o ser innovadores en esta presentación. Creo que, y por eso digo, bueno, por esta parte está bien que sea quienes lo hayan hecho, porque de cierta forma toman protagonismo, ¿sabes? O sea, creo que eso les ayuda bastante también a las jugadoras. Es que luego hacían sus eventos, nos invitaban y no íbamos, entonces a lo mejor por eso ya no los hicieron. Ah, con razón. Sí, ahí ya luego platicamos de esas situaciones. Por lo pronto, creo que es momento de que hagamos... Ya dijo una grosería, con eso. El primer corte... La grosería fue la que nos hicieron, por eso no fuimos. Ahorita te platicamos en los comerciales. Vamos a hacer un cortecito y regresamos para platicar del otro uniforme. Así que agárrense. Y otra grosería. No, bueno, ese sí... censurado, por favor, pero bueno, vamos a un cortecillo y regresamos en NPR. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Pues estamos de vuelta y ahora platiquemos de lo que fue este evento de presentación, precisamente de la nueva vestimenta del equipo necaxista, que para empezar, ya empezamos mal desde que la marca tuitea Hidrorrayos, ¿no? O sea, ahí ya dices, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida? Pero bueno, eso fue lo de menos ya cuando vimos la fotografía y en la cancha del Estadio Victoria que se hizo esta Copa Aras, que es un nuevo patrocinador que se ve que llegó así como que al cuarto para el ratito, pero se alcanzó a colar dentro del uniforme. ¿Qué les pareció el nuevo equipamiento de los Rayos del Necaxa? Espérame, creo que me habla mi mamá. A ver, con calma y tranquilitos, vamos a tratar de exponer nuestros argumentos. Adelante. Erika, ¿te gustó las rayitas? Empieza Taker en esta ocasión. Bueno, mira, yo lo único que te podría decir es que lo odié desde el día uno. Es un uniforme, para mí es un uniforme horrible, espantoso. Yo creo que si se lo dan a diseñar a cualquiera de nosotros, bueno, tú no cuentas, Murdoch, porque tú eres diseñador, pero si me lo hubieran dado a diseñar a mí, por ejemplo, yo hubiera hecho algo menos feo seguramente. Es lamentable que tengamos un uniforme tan horrible y va a ser, en ese sentido, va a ser un año larguísimo porque vamos a estar viendo esta esta cosa que hicieron durante un año, nos gusta o no. Entonces, tristísimo, no me gustó para nada. En mi gusto es tan feo que hace ver bonito al Mil Rayas que tuvimos hace ya 10 años, en la 2011-2012. Aquella la odié desde el día 1, hasta que cierto jugador argentino me dio su playera. Don Pablo Cuatrochi, me refiero. Qué hombre, sí. La odié desde el día 1, pero esta nueva hace ver bonita aquella. Erika. Pues, eres arte, Pirma, lo que haces, eres arte, no real. Es como ese meme donde dicen, cuando tu profesora empieza a hacer, no sé, ya sea el dibujo, en mi caso era la demanda cuando la empieza a hacer y cuando la terminas tú. Empezó bien por el cuello y ya lo demás se fue a la fregada, ¿no? O sea, como que ya... Tanta línea tan delgadita... Por reírme de un jersey, les comentaba hace rato, de que parecía caramelito, terminó pareciéndose Y pues, no me gustó la parte como ensamblaron la parte de los patrocinadores. Creo que se ve como si fueran calcas, no sé si es mi imaginación nada más, que no creo. Pero no me gustó. Al menos el último, el de hasta abajo, sí parece... Me lo pusieron después, ¿no? Sí. Es como se me olvidó imprimirlo, vuélvelo a poner. No. O sea, si me la regalan, sí me la pongo. Pero bueno. Van a hacer comprármela. Regaladas hasta las patadas, ¿no? es momento de que el club nos dé algo. sí. Porque sí, yo no pensaría comprar esa playera, nuestra playera estilo cubeta de pollo frito, ¿no? Lo rescatable, también para mí es el que regresó el escudo del lado izquierdo y pues ya. Y la franjita verde en las mangas, ¿no? Sí, quizás. Eso sí se ve bien, eso sí. Por eso te digo, iban bien y nada más que llegaron los patrocinadores así como que... Nomás los pegaron. O sea, en el negro no se nota precisamente, o sea, nada más va, pues, el nombre, ¿no? Pero aquí se ve tal cual así como que esa línea blanca. Pero ahí te va la explicación. El asunto es que está muy cargado de información. O sea, ya te genera una textura tanta línea blanca roja. Y eso, pues, te satura visualmente. O sea, aun si no tuviera los patrocinadores, se vería... cargadita, o sea, ya se ve pesada. Si además de eso le metes los cambios tonales y luego el bloque rojo completo de la marca de en medio, ya se hace muy saturada. Y además, si le pones el parche de hasta abajo, que pues hasta se ve hasta transparentoso, ¿no? Se alcanzan a medio percibir las líneas, ni se entiende bien tampoco el diseño del logotipo del patrocinador de hasta abajo. Entonces es como que una suma de error tras error. Que pues la verdad es que no estuvo bien acertado. Yo creo que ya todos estamos esperando el tercer jersey alternativo para este torneo, porque el rosa de octubre, ¿no? Ajá, o sea, porque te acuerdas que en un momento dado, creo que el que tenía un rayo completo, el blanco. ¿Te acuerdas? Era blanco y un rayo grandote así del lado izquierdo. Ajá, ese terminó salvando, creo que, la situación de aquel que no tenía las franjas. O estoy confundiendo. Te estás confundiendo. Bueno, creo que eso pasó, algo pasó ahí con ese... Ese es de la temporada del 18, es cuando salió el negro que traía los nombres de las leyendas, así, de los exjugadores. Cuando se gana la Supercopa, ¿no? Sí, ajá. De hecho, se gana con ese... Con ese uniforme. Y terminó siendo como que... creo que nos gustaba más ese que el que teníamos el primer uniforme. Algo ahí sucedió que yo creo que todavía pueden enmendar el camino. Híjoles, de verdad es que no sé quién dio el visto bueno, pero no me parece que haya sido correcto. Tenía detalles interesantes como las texturas que tienen la franja roja que está en los hombros, que sí. Tienen ahí los rayitos, o sea, por ahí va bien, y te digo que el negro dentro de todo no se ve tan mal, por precisamente porque el fondo es como parejito, la textura casi no es perceptible con los rayos estos geométricos que vimos en el de visita. Ahora, se aplaude lo de los números y lo que quiere que vienen en verde, que también ves la espalda y también es patrocinio, el nombre, número, patrocinio. O sea, es como, también ya está cargadito. Entonces, bueno, ahí yo no sé. Bueno, me acordé quieren de refuerzos, ¿no? Restaurante Helen's, ¿te acuerdas? No sé si conocieron Dios ese restaurante. Dios da, Dios quita, son refuerzos, son patrocinios. Sí, digo, los patrocinios tienen que estar y pues qué bueno que haya gente interesada en anunciarse en la playera. Pero sí hay que buscar la manera de que entren y no sea una sobrecarga de información visual ahí. Pero bueno, oye, así las cosas. Ajá. ¿Te das cuenta que tiene 5 años que regresamos a Liga MX y es el tercer resbalón en materia de uniforme, ¿no? Primero sí, pues. Los escudos en blanco y negro. Después la playera sin franjas rojas y ahora esto. En ese de sin las franjas rojas salió el tercer uniforme, que era el que ya venía como que casi todo rojo con las franjas blancas, que es el que uh-huh. decía ahorita, que traía sí. botoncitos en el cuello. Uh-huh. Que salvó la situación, ¿no? Y ya me dio. Sí, pero ya que habías metido las dos patas, compadre. Sí, claro. Pero, o sea, a eso voy, como que a lo mejor van a buscar como que el tercer uniforme sea el que arregle el... concilie, porque la verdad es que yo sí he visto en Twitter gente que dice me encantó. Y dices, bueno, pues no vamos a juzgar, ¿no? O sea, cada quien sus gustos, pero a mí en lo personal sí me parece una equivocación, algo muy mal logrado, ¿no? Resultados. Yo creo que cuando ya me lo regalen y lo traiga puesto, voy a decir, está es como, hermoso. Como el mil rayas. Yo lo di desde el día uno y hoy es la joya de mi colección. Ay, no lo sé. Bueno, pues sí, pero por otras cosas, ¿no? No tanto por el diseño como tal. Ahora, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, el diseño va a pasar a un segundo término si los resultados vienen, ¿no? O sea, a final de cuentas no es tan importante sí. como el resultado. Pero el lo vas resultado. A recordar con él. Fíjate, sí. No, además, el dolor de ojos de verlo cada semana, pues nadie te lo va a quitar, compadre. Pues sí, te digo que yo estoy seguro que van a sacar algún otro de gala. Pero, ¿entonces crees que habrá dos más esta temporada? ¿El que mencionas de gala y el rosa de octubre? No lo dudaría. Sí, tiene que, bueno, no que tenga que ser, pero yo creo que sí lo va a hacer. Porque igual en ese 18 sacaron la de gala y sacaron la rosa. Entonces, yo digo que posiblemente sí lo puedan hacer. Ahora no ya. No es una cosa tan mexicano, ¿no? Usted déjanos sus comentarios, reaccione a esta publicación. A ver, ¿cuál prefirieron? Ya tienen los dos enfrente. El que no tiene rayas o este que tiene un chorro. ¿Con cuál se queda? Yo quiero el chaquetín rosa que traían las Centellas el sábado. Está muy padre. Bueno, me gusta. Es que. Mira, el que no tenía rayas rojas, pues al menos era bonito para uniforme de visita, ¿no? Uh-huh. Pero al menos no estaba feo. Este está horrible, no hay ni cómo rescatarlo. Ni de pijama. No, ni de pijama. Tú, Erika, elige uno de los dos. Ay, entre la espada y la pared. Comprométete. Es que el negro siento que se parece al otro negro. No, ni no, yo me entendí, ¿verdad? De esos dos. No vamos a empezar con chistes ahí un poco adecuados. De estos dos, no, ¿cuáles, o sea, ¿cuáles prefieres? ¿Cuáles prefieres? ¿Sin rayas o con muchas rayas? Sin rayas. Eso, muy bien. Eso era todo lo que. Sí, yo también me quedo con el sin rayas. Y ahora, ojo, Club Necaxa, si estás escuchando esto, no estamos pidiendo un jersey sin rayas rojas, por favor. No. Nada más que. Ponle 5, no 9, o 10, o 11, o no sé cuántas. Por eso el escudo, por eso tiene 5 rayas, o sea, no va más, ¿para qué te metes en broncas? Tu escudo es que, tiene 5 franjas, esas son las ¿dónde que está que lo difícil de hacer una playera a rayas rojas y blancas? ¿Dónde está lo complicado? Sí, no, o sea, es que no sé, en esta intención de innovar y de ser distintos, de hacer algo diferente, de repente como que nos perdemos en el camino, o sea, no sé, debe haber más, algo más que se pueda hacer al respecto. No sé, digo, menos es más, dicen, ¿no? Exactamente, ese es un principio básico del diseño que aquí vemos como no se aplica. Menos a mí se me hace que el que aceptó ese diseño fue Memo Vázquez, así que voy a decir mi tradicional, fuera Memo. Pero o sea, a Memo se le ve feliz en los entrenamientos. Ya hasta sonríe, ¿verdad? Sí. O sea, sí está para llegar y decirle quién eres tú y qué hiciste con Memo Vázquez, ¿no? Y bueno, él ya como que dándole marco a esto, pues un partido en el que pues ya por cuestiones familiares yo ya no pude asistir, pero Necaxa se enfrentó a un Querétaro que por ahí dicen que pues tampoco ofreció mucho. Que también raro vestido de morado, pero pues bueno, segundo uniforme, supongo. Y Necaxa gana con goles de Rodrigo Aguirre y antes de Alex Zendejas de vía penal. Por ahí dicen que ya se ven cosas buenas, que el equipo se empieza a mostrar como que sí se conocen entre sí, ya empiezan a jugar bonito, que se empieza a ver la mano de Memo Vázquez. Entonces, bueno, el resultado a final de cuentas parece ser lo de menos, más bien anecdótico. Y se quedan con esta victoria, con esta copa de este nuevo patrocinador. Entonces les decía que bueno, otro partido de preparación, ¿no? Que sirvió de exhibición para presentar el jersey, bueno, el uniforme a la gente de Aguascalientes. ¿Ustedes cómo sienten al equipo? ¿O qué les dice este resultado ante Querétaro y el obtener la copa Aras? Bueno, primero, qué mal que Zendejas no fue a Tokio. O sea, ay, sí. Yo soy indignada. y la otra es de que, pues, al parecer se están apagando esos rumores de que iba a salir del equipo. Entonces, bueno, eso quiero creer yo todavía. Uh-huh. Es un buen elemento para Necaxa y creo que fue de las partes rescatables del torneo anterior. Y qué mejor manera, ¿no? De sentirte con esa confianza de tirar el penal y anotar. Y salir con el gafete capitán, Taker. Ah, sí, ya. Decía que fuera Memo, ¿qué te puedo decir, compadre? No, mira, pues, ahí don Arturo Reyes nos estaba dando reportes, él sí estaba en el estadio. Ajá. Pues yo sin verlo, confío en mi compadre y pues Sepúlveda sobra. Digo, tal cual nos dijo a los 2 minutos de empezar el partido que había fallado su primer pase de 3 metros y con eso basta para que yo diga que se largue Sepúlveda, que no lo quiero volver a ver. ¿Va a ser el muerto que revivamos esta temporada? ¿Tú crees? No creo, está muy muerto, ¿no? Como para que lo revivamos. Ese sí, ya lo han avisado. Ya se pasó de frío, compadre. También otro asunto que pues ahí como que generó conversación en redes, lo de Carballo, o es Carballo, no, Carballo, ¿no? Brian Carballo, que a final de cuentas se mantiene en el equipo, parecía que se iba, ya lo tenían acomodado, y todavía apareció en este partido como el último cambio ahí, medio le dieron unos chances, lo juntaron y lo dejaron jugar un ratito, pero hay un sector de la afición que sí lo requiere, lo pide, porque les dicen que es muy buen jugador. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este chileno? Híjole, no tengo muchos comentarios, porque creo que la falta de continuidad que hemos visto con muchos jugadores y la falta también de resultados por parte del equipo ha dejado de desear de muchos que estaban o que decíamos, no sabes si es el factor de la falta de tiempo o el factor de la calidad del jugador. Yo la verdad no sé, o sea, a mí Carballo no me ha demostrado nada. Es cierto, ha tenido pocas oportunidades, hay que recordar, es la segunda etapa que tiene con el equipo, uh-huh. Y tanto en la primera como en la actual, pues ha tenido poca oportunidad, pocos minutos, pero en esos pocos minutos que ha tenido tampoco nos ha demostrado mucho, al menos a mí no. O sea, yo sí lo vería como un jugador prescindible completamente, ¿eh? Y pues por ahí todavía se habla de alguna otra incorporación, que falta alguien en la delantera y alguien en la defensa, que todavía están esperando esas dos posiciones y que muy probablemente sean de jugadores del extranjero. Así que bueno, con eso ya está trabajando Memo Vázquez. Y la última pregunta al respecto de este tema. ¿Les gusta entonces la dupla con Aguirre y el comandante Quiroga? ¿O quién creen que sea la dupla o el ataque que va a caracterizar a Necaxa este torneo? Cri, cri. Obviamente Salas. ¿Maxi? No, la verdad sí tengo mis dudas. Creo que Aguirre igual por la situación en las condiciones que llegó, entre lesión, falta de minutos, pues nos faltó mucho por conocer de él. El sábado, pues bueno, se prestaron las cosas, pero pues ya sabemos que cuando ya empieza en sí el torneo, pues es muy diferente a cómo jugaste en pretemporada y los partidos antes. Es totalmente distinto. Entonces creo que puede por ahí probar o va a ser las primeras jornadas al menos en donde va a terminar de decidir Memo cuál va a ser la dupla y pues, miren, el que sea, pero que saquen el resultado, la verdad, de mi parte. Yo tengo la esperanza de que el regreso de Mauro le sirva a Maxi, ¿no? Creo que se entendieron muy bien la vez pasada que estuvo Mauro. Y prácticamente se fue Mauro y Maxi se quedó como si estuviera de vacaciones, ¿no? Como que ha hecho poco en el tiempo que ha estado en el equipo después de la salida de Mauro. Entonces, tengo la esperanza de que retome nivel jugando otra vez con Mauro. Y de Aguirre, pues me deja muchas dudas también. Es cierto, lo vimos poco, todos sabemos, lo acaba de decir Erika. Llegó tarde. Luego llegó lesionado, cuando parecía que ya se había recuperado, se volvió a lesionar, y entonces jugó muy poco hacia el final del torneo. Entonces, en realidad, creo que el tiempo que jugó, si bien a mí me parece que no demostró mucho, pues también es poco tiempo para juzgarlo y decir no nos va a servir o no es bueno, ¿no? Entonces, por un lado es el beneficio de la duda para Aguirre, y por otro la esperanza o la fe en que Maxi pueda retomar nivel. Y pues bueno, con esas, no sé, esperanzas, opciones, posibilidades, vamos a llegar ya al, por fin regresa, por fin empieza nuevamente nuestro querido fútbol doméstico, la Liga MX, y Necaxa lo hará debutará en casa, abrirá este torneo en la jornada 1, recibiendo al equipo de Santos Laguna el próximo viernes 23 de julio a las 7 de la tarde. Transmisiones, pues nuevamente, ¿no? Tendrá usted la opción de verlo por Azteca en el Viernes Botanero o por TUDN con nuestro amigo Javi Sol, seguramente. Ya, bueno, me estoy adelantando, a lo mejor no, pero no sé. Pero es lo más probable. ¿Qué podemos esperar? Entonces ya empecemos a platicar de cómo llegamos al inicio. ¿Ustedes creen que podamos debutar con victoria en casa? Sí o no. Bueno, primero que nada, espero que en esta ocasión no se cumpla la de los primeros serán los últimos, porque ya no quiero eso. Ya no quiero que estemos en los últimos lugares. Pero sí, pues a mí sí me hace ilusión este torneo. No sé si hago bien en ilusionarme de más, pero pues veo un panorama diferente. Simplemente desde lo anímico, o sea, creo que los mismos jugadores se están dando cuenta de las circunstancias en las que pueden llegar a estar en este torneo y que se han ido acoplando más de entre ellos. Y bien decían hace rato, creo que parte de esto es cuando regresa Mauro, el dar como esa confianza a los que eran sus excompañeros y que ahora pues se vuelven a encontrar. Creo que pues al final de cuentas ayuda mucho cómo te llevas con tus compañeros dentro y fuera de la cancha para poder tener esa comunicación y saber dónde lo vas a poder tener ubicado al momento de un pase, de hacer la jugada y sentirte más cómodo dentro del terreno. Entonces creo que espero que sea un muchísimo mejor torneo que el anterior y pues bueno, vas contra Santos, el subcampeón. Yo no sé si se le va a ganar a Santos o no, compadre, pero pues por un lado te enfrentas, como dice Erika, al subcampeón. por otro, el que acabó los chistes del eterno subcampeonísimo, ¿no? Pero me parece que sí, el ambiente, a la distancia es lo que me parece, el ambiente al interior del equipo me parece que está bien, cierto. No he visto ni a Santos, ni he visto a Necaxa en esta pretemporada, no sé cómo vengan, en qué nivel vayan a estar los dos equipos, pero me parece que sí, lo de Necaxa podría ser el entorno que se nota a través de las fotos y videos que ha compartido el club en sus redes sociales. Me parece que hay buen ambiente y eso desde luego pues se refleja en un grupo, ¿no? Cuando hay buen grupo, pues las cosas suelen salir bien. Eso, y sumado al torneo que tuvimos, valga la redundancia, el torneo pasado, pues la vara está muy baja, ¿no? O sea, peor que lo que estuvimos hace algunos meses, no podemos estar. Entonces, creo que cuando tocas fondo es de ahí para arriba, no hay de otra. Sí, sí, sí. Eso es, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, pues todo es ganancia. Pero en la realidad, ¿crees que podemos estar contentos si en lugar del el lugar número 17 esta temporada quedemos en el 15? O sea, ¿va a hacer mucha diferencia? O sea, ¿cuál es el objetivo para este torneo en sus opiniones? No, el 15 no. Tiene que estar más arriba. O sea, realmente, tal vez me escucho exigente, pero es que también tenemos que ser exigentes. Y más porque Memo ha estado en lugares más arriba de la tabla. Uh-huh. Sé que no es el mismo equipo que tuvo años anterior, pero creo que sí, ese es el objetivo, o sea, ser un mejor equipo. Y si vas a ser un mejor equipo, pues no te vas a quedar como que, ay, en el medio intento de, pues estamos haciendo lo mejor, lo que está en nuestras manos. No, o sea, creo que el objetivo debe ser avanzar, pero tener ese avance significativo, porque es un bache muy grande en el que se cayó. Y no, y porque tienes que estar consciente también, pues, al final de cuentas, la porcentual, aunque no hay ahorita el descenso tal cual, tienes que conservarlo. Y lo que se había hecho en los 2 años anteriores, pues prácticamente se estaban yendo con este torneo que fue la pena negra que tuvimos. O sea, y independientemente de que si fuimos burla o lo que tú quieras, creo que se la toleramos. El que se pierde el trabajo que se había hecho, el buen trabajo, que se vaya por la borda, sí, tienen que estar conscientes de eso, porque se está peleando igual por ahí en el lugar, creo que era contra Toluca, que estaban ahí medio en el que se podían ir más abajo en cuanto al cociente. Y creo que son cosas que la gente le ha dejado de importar o no lo han visto, pero está ahí latente. Son 5 años nada más los que son de no tener el descenso. Entonces, yo sí les quiero exigir, pero porque hay con qué. Yo creo que sí hay con qué. No estoy diciendo que vamos a salir campeones, que yo esperaría que sí, pero al menos no el 15. Yo sí quiero esperar un poquito más arriba. ¿A dónde, Taker? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es el objetivo para, o cuál debería ser el objetivo para este torneo? Yo creo que debería ser, el objetivo tendría que ser liguilla, sin duda. Estamos hablando del 12 para arriba, ¿no? Digo, si lo ideal sería quedar dentro de los primeros 10, me parece, pero pues también no sabemos, o sea, en un torneo pueden pasar muchas cosas, no sabemos en realidad cómo va a ser este, entre comillas, nuevo Necaxa, y no sabemos cómo van a ser los otros equipos, ¿no? Entonces, me parece que Necaxa está obligado, hasta por vergüenza propia, ir a liguilla. Entonces, al menos el 12. Al menos, por lo menos, sí. Sí, sin duda. Aunque eso significara tener que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos más esa horrible camiseta que nos presentaron. Exacto, creo que tiene uno para remediar, perdón, el asunto de lo que hablábamos hace rato. Sí, sí, por favor, o sea, decir, tu jersey, sí, pero entré a liguilla, ¿sabes? Tu jersey está horrible, pero estoy en semifinales, papá. Aunque sea. Sí. Yo creo que este plantel que tiene Memo Vázquez, es que no sé, él ha tenido como tres equipos diferentes, digamos. La primera versión que le tocó, donde por ahí tenía a Rodrigo Contreras como centro delantero, imagínate, creo que no era tan bueno y sin embargo hizo buen trabajo. Tuvo un mejor equipo en esta segunda etapa, donde estaban los chavitos estos, ¿no? El Canelo y el Chicote, lo que quieras. Ajá. Ese pues ya fue un equipo mucho más nutrido, que cuando empezó el torneo no sabíamos que iba a resultar así de bueno. Espero que esta ocasión se repita más o menos ese mismo formato, ¿no? Donde a lo mejor no tenemos tanta expectativa por los nombres que llegan, pero que a final de cuentas él sepa manejarlos, trabajarlos, y creo que lo de Zendejas, por ejemplo, es una buena señal en cuanto a mantener la continuidad, ¿no? Un jugador que te funcionó, que lo pudiste colocar incluso a estar a un pasito de estar en selección. Incluso yo me fui con la finta la semana pasada de que ya estaba ya con los Olímpicos. Pero bueno, al menos lo pudiste retener y tanto a él como a Malagón, ¿no? A pesar de que eran así, estaba así palpable que podían haber sido los factores de cambio para Necaxa este torneo. Sin embargo, pues lo retienen. Y bueno, con eso creo que hay un buen equipo que yo creo que tiene material Memo Vázquez para trabajar y para sacar un mejor resultado que lo que se hizo en todo el año pasado. Entonces, yo creo que ahí podemos poner nuestra varita para este torneo. Al menos me gustó ese de la posición 10 para arriba. Creo que tendría que ser lo óptimo para este Necaxa. Ya si eso nos alcanza para colarnos a Liguilla y hacer alguna travesura, pues ojalá, bienvenido sea. Pero oye, de Zendejas, me parece que fue de lo más destacado del equipo el torneo pasado, más allá de que yo te dije aquí algunas ocasiones que no me terminaba de convencer, me parece que sí, terminó siendo de lo más destacado y es positivo que se haya quedado. Ahora, Zendejas yo siempre lo voy a recordar porque su primer gol con Necaxa lo metió por torpe. la anécdota ahí, pues, el, en San el partido Luis, contra, ¿no? San Luis, sí. Exactamente. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir a otro corte. Nosotros nos despedimos de la gente de Calvillo. Ojalá nos puedan acompañar la próxima semana y si quieren escuchar el resto del chisme, pues recordarles que nos pueden buscar en pasionregiblanca.com.mx o en Spotify y algunas otras plataformas de podcast como Pasión Rojiblanca, Amazon Prime Music y Google Podcast. Exactamente, usted se la sabe. Y si no, pues bueno, por lo pronto nos escuchamos la próxima semana. Gracias a la gente de Calvillo FM. Y nosotros ahorita continuamos con ya la parte de la gente. ¿Qué dice la gente? Ahorita regresamos con eso. Vamos al corte. Bye. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, pues estamos de regreso para escuchar nuestra bonita sección de saludos, mentadas y reventadas. Y ahora sí. Compadre, antes de eso, lenguaje tengo libre. Algo que decir. Es pinche playera horrible. Es una madre lo que nos dieron estos güeyes de Pirma. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que no te pude decir en el bloque anterior fue que los patrones te mandaron a decir que no mames con lo de Zendejas. Sí, la neta sí la cajeteé. Pero bueno, es que estamos en pretemporada. Yo me ilusioné. Fe de ratas, les dije. Fe de ratas porque pues yo tenía fe de que sí se hubiera ido. Me ganó la fe. Pero sí, no. No era una fe disculpa. De ratas, era una no, fe de ratas, ¿verdad? De ratas, pues porque pichi rata ahí. Bueno, en fin. Vamos a los saludos, porque ahora sí la gente se dejó venir, y que la verdad es que sí, se dejó caer con algunos comentarios en el post del episodio anterior. Vámonos primero que nada al sitio en pasionrojiblanca.com.mx. Eduardo dice: milagro, hasta que se acordaron que existe esta página, ya era hora. Ojalá y no la abandonen tanto tiempo. Vacaciones. Pero bueno, muchas gracias, Eduardo, por la preocupación. Tú le contestaste ahí, ¿verdad, Taker? Sí, contesté por ahí algunos. Ok. Bueno, algunos anónimos. Firmen sus comentarios para poderlos leer. Pato dice: bienvenidos. Ah, pues muchas gracias. Rayotab, saludos a nuestro amigo Rayotab, que también es fan aquí de Erika. Saludos, dice: bienvenidos de regreso. Saludos, Taker y Murdoch. Gusto escucharlos de nuevo y con renovados bríos para dar cuenta de todo lo que acontece en el mundo Necaxa. Gracias por mantenernos al tanto de la información. Y ya infiero que Sepúlveda será literalmente el sustituto en toda la... en todo del Fallagán. pero también espero que venga por la revancha y se saque la espina de su pasada estancia en Necaxa. Solo le pido a Memo que no lo ponga a tirar penales. A menos que vayamos ganando por 3 de diferencia. Digo, para que agarre confianza. No puedo dejar pasar que en el episodio 78 externaron su deseo por ver al Necaxa vestido de azul y se les cumplió Taker Damos y Nostra Murdoch, pero que baste y sobre con el uniforme de entrenamiento, no más. Y ojalá que en un futuro piensen como Chicharito en cosas más chingonas para el Necaxa. Tampoco puedo obviar que siguen los logros como el de ampliar los alcances de su amor por el Necaxa, ya en Radio Calvillo, esperando pronto ver un programa exclusivo en TV de Pasión Rojiblanca. Saludos y que sigan los éxitos, estimados compadres. Pues saludos a Rayota. Saludos al compadre, cómo no. Que anda, por ahí lo vi, que anda ya presumiendo mata en redes. Uf, melena. Ay, la envidia. Bueno, Van Gogh dice. Van Gogh dice: ¿alguien tiene imágenes del nuevo uniforme? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿no? No. Se hubiera quedado con la duda mejor. Ahora sobran imágenes. Memes. Y van a sobrar todo el torneo. Todo el año, que es lo peor. Ray Is dice: gusto en verlos regresar. Ok, no sé cómo le hizo, pero gracias. Pensé que también los tenían en venta o negociando el contrato para Pasión Rojiblanca. Sí, Gerardo Taker. Pues ahí te mandaron saludos, Taker. Saludos a Ray Is. Miguel Uriel dice: pensé que la página se había contagiado de coronavirus porque ni señal de vida ya tenía. Oh, que pues. No, es que fue un largo verano, ¿no? O sea, un periodo muy largo en que no había actividad, pero bueno. Arturo. Y esto y que yo andaba en Europa. ¿En Europa? Más o menos. ¿Fuiste por aguacates? No, estuve viendo el euro. Ah, sí, cierto, sí. Ajá. Pero bueno, para los patrones hubo algo, ¿eh? Ahí si usted. Ven porque un par de programas, ¿no? Y larguitos, o sea, sí estuvieron. Bueno, que ellos nos digan, pues. Arturo, qué bueno que retomaron la página. Es una fuente de información y de opiniones buenas y también malas de nuestro querido equipo Necaxa. Enhorabuena. Híjoles, ya luego hablando de la gente. Sergio Maris Michel. Qué bueno que regresaron de nuevo. Felicidades por el programa. Espero que el camión no le quede grande al equipo. Espero que nuestro equipo desarrolle un fútbol equilibrado y posteriormente espectacular como el camión. Al equipo no sé, pero a la camiseta le quedó enorme, ¿eh? Uf, no sé cuál es la razón que al inicio de la temporada siempre le tocan los tres equipos que desarrollaron buen fútbol. Espero que rápido se acoplen los jugadores para sacar adelante a nuestro equipo. Pues sí, nos gustó la limusina, ¿no? Pip, pip. Ya, súbete. No va, Cris. Súbete, Chris, que vamos a triunfar en este torneo. Súbete al tren. Ahí, Mercedes, ¿no? Novak, un gusto escucharlos de nuevo. Ya hacía falta escuchar, leer y comentar sobre los Rayos. Ahora sí, a lo que vine. A reventar, jajaja, no se crean. La verdad, no hay mucho que comentar aún. Todo es expectativa con los retornos y refuerzos del equipo. Esperamos la primera jornada para ir evaluando el desempeño de los equipos. Lo único que me sigue sorprendiendo es el menosprecio por los partidos de pretemporada. Parecía que a nadie le importa cuando perdemos con equipos de expansión de liga. Estoy de acuerdo en que son partidos para probar y experimentar, pero precisamente por esa razón son muy importantes los resultados. No es lo mismo ganar 8-1 que perder 8-1, y si no, preguntémosle a los mineros si les gustó el marcador. Un equipo que tiene buenos resultados en pretemporada debería tener una idea más clara de su armado final, versus lo que nos pasa a nosotros, que siempre perdemos esos partidos y por eso empezamos mal el torneo. Ojalá y ahora sea diferente. En fin, veamos cómo se desarrolla el equipo en las complicadas primeras jornadas. Por aquí andaremos pendientes del podcast. Hashtag Fuerza Rayos. Saludos a Novak. De hecho, se cierra la pretemporada, ¿no? ¿Con puras victorias? ¿O cómo estuvo? ¿De qué estás hablando? Si se perdió con Chivas, compadre. Bueno, pero ese fue el último. O sea, no fueron los últimos resultados, pues. Los últimos tres, creo. Con Chivas fue de los primeros, ¿no? Sí, fue el segundo o algo así. Partido de pretemporada. Bueno, al menos se perdió con Venados también, el primero, ¿no? Se perdió con Venados el primero, luego se perdió con Chivas, y ya de ahí creo que fueron puras victorias. Y ya la senda de la victoria. Así. Vámonos, recio. Ni tanto porque se empató con el Herediano, y el Morelia, con goles de Barragán, le ganó al Herediano. ¿De quién? ¿Qué te dice, Erika? ¿Qué te dice ese resultado de Barragán? Que, no, mejor no lo digo, no. Bueno, en fin. Se nota que ya pudo anotar en la de expansión. Bueno, en fin. Está bien. El Chore dice, hola hermandad, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. ¿Alguien sabe algo? Por ahí escuché una noticia que el Necaxa está en pláticas con el central defensa panameño, Román Torres. ¿Alguien sabe algo? Saludos. Creo que se refiere, le contestaba Jolnir, creo que se refiere a Román Torres, canterano sub-17 que está teniendo minutos en la pretemporada. No creo que sea el panameño. Pues ni idea, la verdad, ahí te la debo. Nos quedamos con lo que dice Jolnir. Fallo. Conozco nada más a Román Torres, el de Matiz, un cantante. Ajá, y que sale ahí en este... con Mau Nieto, ¿no? El panameño, el Román Torres panameño, es uno de esos que si te vas a pelear en la calle lo quieres de tu lado porque está bien tronado el desgraciado. Al menos para espantar a los que te quieren sonar, está bueno. Muy bien. Mel dice, estoy muy contento por el regreso de la página, es insuperable. El Twitter y Facebook no se comparan. Tienen participantes, pero sus comentarios son pésimos. La mayoría, gracias por su retorno, Taker. Y él mismo dice, veo que los propietarios de Necaxa han decidido tomar las cosas más en serio. Hasta ahora las nuevas contrataciones son aceptables, a pesar de los retornos de Quiroga, Velázquez y González. Lo más decepcionante fue el fracaso por traer a Gianetti, sobre todo porque es la zona más urgente que más urge fortalecer. Ojalá consigan traer a alguien de su nivel, o mejor, si se puede, para formar una muralla con Formiliano, pues Julio González de plano no me convence. Vamos a ver cómo se desempeña el equipo el sábado contra Querétaro, donde prácticamente ya alineará el cuadro titular. Pues lo de Formiliano tampoco ha sido oficial, o sea, es de los rumores y que... Pues no sé, siempre es como que la segunda opción no está tan chido, ¿verdad? Pero pues, falta que lo concreten. Miguel Ángel dice, breve pausa, ¿qué tal que si hubiera sido larga pausa? Así fue. Bueno, Miguel Ángel, gracias, esperemos que ya estemos aquí con más continuidad. Harry S. Stamper dice, bienvenidos todos, es bueno escuchar aliento de vida. Comentarios en Twitter, @draftmx, la autora Gianetti es nuevo jugador del Club Necaxa. Bueno, ya estaba confirmando lo de Gianetti, pero... Dice, en otro sitio se habla de la contratación de Fabricio Formiliano, central uruguayo de Peñarol, por 3 años. ¿Alguien puede confirmar esto? Pues no, hasta que no se diga en las páginas oficiales, es difícil hablar de eso. Hugo Arias le dice, bienvenidos amigos, ya nos tenían preocupados. Espero que les haya servido para descansar un poco. Mis mejores deseos y muchas bendiciones y ya con las ganas de ver al Rayo en acción. Se ve mejor armado el equipo que el año pasado. Saludos. En comparación con el año pasado, ¿está mejor armado? ¿Comparten o no? Creo que sí. ¿Tú, Erika? Sí, el mejor refuerzo fue que se fueran los que se tuvieron que ir. Entonces, sí, por mí está bien. Mira, Ángel Sepúlveda en una de esas mete un par de goles. Bueno, con eso. ¿Con que meta 2, 3? Puede ser. Siempre hay un prietito en el arroz, compadre. Pues, bueno, en fin. Por Miguel, eso vine hoy. Miguel Uriel, oh, y luego le dijo, no, que pues, usted es güerita, estrenando el uniforme, yo prefiero a Charlie, porque si sí hacían diseños perrones, prefiero a Charlie para que diseñe el del centenario. Pues la verdad es que sí estaban más chidos, ¿no? Como el Pirma le ha fallado mucho. El de Pirma de 90 aniversario estuvo padrísimo. Pero ya cuántos años fue de eso, mano. O sea. Bueno, 8. Pero estuvo padrísimo. No, y sí, son 8. Ya van a ser 8. No, es que lo que decíamos de la pijama, o sea, ya son 10 años y dices, ¡ay! ¿Qué? Desde que se fue Pablo, ya son 10 años. O sea, fíjate, yo tenía 19. Creo que estás hablando de Erika, ella sí, para que veas, tenía 19 años. Hola, tú sí, ya tenías que... ¿Mandé? Murdoch ya tenía como 53, algo así. Así me sentía. Pero bueno, eso es lo que había en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. ¿En Twitter qué tenemos, Taker? Sí, mira, como yo le caigo mal a la gente en Twitter, casi nadie escribió. Así que va a ser rápido. Joaquín Arias, @ChrisHeisda, dice, podcast NPR, episodio recién salidito del horno. Bueno, dice saludito. Y nos pone ahí un gif de Elmo en llamas. Bueno, con llamas de fondo. Botepagor, @Botepagor, dice, no te pases, Mordojeras. ¿De dónde sacan que Zendejas va a los Olímpicos si me lo cepillaron hace semanas? Perdón. Ya dijimos, a él le contesté que fe de ratas. Ajá. Ok. J@GEAT00 dice, perdónanos, Barragol, no sabíamos lo que hacíamos. Y nos pone una captura, un tuit de la cuenta del Atlético Morelia. Martín Barragán marca su doblete y amplía el marcador. Jesús Reyes Maldonado, @RayoTab, dice, como cuando en el podcast NPR de Pasión Rojiblanca, episodio 78, hace mes y medio, Gerardo Taker y Murdo Queras hablan de un tercer uniforme en color azul para Club Necaxa y mira el color de su uniforme de entrenamiento. Y pone una foto de ese uniforme azul, precisamente. Él mismo dice, y está de regreso el podcast NPR para ir soltando amarras de cara a la participación del Club Necaxa en el Apertura 2021. Vale la pena escucharlos, ya están en radio y espero muy pronto en TV. Esto compartiendo el tweet del episodio 79. Después regresa Jay y dice, ta madre. Y me quejaba de la blanca. ¿En serio lo van a mandar eso a Eva? ¿Le van a mandar eso a Eva? Citando el tweet del jersey de local, el tweet del club, del jersey de local. No manches. Esta es una emergencia para los diseñadores desesperados porque ya les llovió, ¿no? Ya se les dieron para llevar con tanto comentario negativo. Sí. No, imagínense el pobre güey que diseñó eso, lo que está pensando, ¿no? Ah, sí, yo diseñé el jersey de un equipo profesional de Liga MX. Y ve la reacción de la gente, imagínate lo que está pensando. Se seca la lágrima con los billetes. No, ¿tú crees? Es diseñador. Ah, perdón. No dije cuántos. De 20. No, o sea, qué pena con Eva, o sea, con la patrona. Oye, ¿cómo le vamos a llevar eso? La neta, sí. Ahorita que lo dijo, dije, sí, cierto, no más. Los inversionistas, güey. Bueno, para que vean miedo que sí hace desbloqueado, falta. Gracias. No volverá a poner una foto vistiendo algo de Necaxa, ¿eh? Bueno, mira, tal vez si la luz allá, veré cómo se le ve y me doy una idea si la portaría. Así. Ay, Dios mío. Ok, bueno. Continúo. Ponchito está de regreso. Ah, no, esa es publicidad de Amazon. Fonte Pago regresa y dice, ok. Después de analizarlo detenidamente, puedo decirlo sin temor a equivocaciones. Esta es la playera más culera, en mayúsculas, en la historia de Necaxa. De local al menos, ojalá nos pase lo de León, que son campeones cuando más feos diseños tienen. Y luego él mismo pone, y bueno, igual y este año ya ganamos algo, ¿no? La peor playera del torneo. Hashtag perdónanos, Charlie. Y es todo. Es todo con el hashtag de Podcast NPR en Twitter. Muy bien. Ay, no, es que sí, tanto que, bueno, al menos yo soy una de las personas que criticaba los diseños de León, que parece sección amarilla y es patrocinador al frente enorme que tiene, y vean nada más lo que tenemos. 3 con aguacate, vámonos. Vean nada más los patrocinadores y el diseñador que tenemos. Sí, la neta, pues, bueno, ya quedará anecdótico, espero. Y lo que dicen, ojalá sea de... pues no sé, de buena suerte, ¿no? Un uniforme feo para ser campeones. Ahí ya quedará inmortalizado. Pues ya ni modo. Ojalá que sea para eso. Pues si ese es el precio, lo acepto. Estoy dispuesto a pagarlo. Estoy dispuesto a pagarlo. Pero es un precio muy alto, ¿no? Pero lo vale. Lo vale, sí. Ahora sí, o sea, bueno, campeones. Sí, está muy, lejano, ¿no? O no. Mira, la última vez que tuvimos un jersey así de feo, bueno, así con 1000 rayas, el primer torneo no calificamos y en el segundo nos eliminó Lobos en cuartos de final. Válgame el cielo. Ay. Positivo, a favor, compadre. Lobos WAP no nos puede eliminar. ¿Me estás diciendo que Juárez sí? ¡Oh, demonios! Ay, pues ya creo que eso sería todo entonces para este episodio. No sé si quieran platicar algo de la selección, que pues ahí va, ya se clasificó, ¿no? Y ¿Quién ve esos partidos, Murdoch? Murdock. No, bueno, pues yo. Bueno, vi este último, los otros no los vi, la verdad. Pero pues Funes Mori. Le sufrió, ¿no? Le sufrió ahí con El Salvador. Sí. Ese país tiene hasta el nombre, lo tiene feo. Es que con ese nombre aspiran a grandes cosas. Sí, ya ves que son tricampeones del mundo, güey. Bueno, ya si nos podemos. Se llama poner, Salvador, ¿no? Nos vamos a poner así de agresivos. Carambas, bueno. Es más, ese nombre, fíjate, ¿qué jugador de Necaxa ha tenido ese nombre? A ver, dime uno. Pues. Martín Salvador Barragán. Ya, así de Martín plano. No, pero dilo completo. Martín Salvador Barragán eras. Eso me pasa por andar ventilando tu edad en el podcast. Exactamente. Exactamente, sí, me lo merezco. No, ya ni me voy a quejar. Sí, la regué. Lo voy a vipear esta, de hecho. Bueno, está medio imposible, pero bueno. Pues ya sus redes, haga su comercial mejor, señorita Erika Yasmín. ¿A dónde nos invita a escucharla esta semana que viene? Los martes a las 8 en YouTube en colaboradoras y los jueves a las 8 también en colaboradoras. Y por ahí tendré unas entrevistas en miércoles. Entonces, pues para que estén al pendiente, si gustan de fútbol femenil, pues ahí está la cuenta. Todos los martes a las 8 en vivo. Y si no, pues ahí ven la repetición. Y los jueves a las 8, pues ya de todo el fútbol varonil. Es que, Taker, el martes se pone bueno porque ahí sí te informas de cómo están todos los equipos de fútbol femenil. ¿Quién va para...? Ahí es donde yo luego sí saco mi información, la verdad. Colaboradoras los martes. Y luego los jueves se pone chido porque al final tienen ahí una sección de memes que se pone muy buena el cotorreo, la neta. Así que si tienen memes, pues me los mandan para el jueves. También los teníamos los martes, pero ya no nos mandaron de fútbol femenil. Entonces, se quedó los jueves la sección. Sí, entonces ahí la invitación, porque se pone bueno el ambiente y, pues sí, aprende uno mucho, mucho, bastante. Y en Twitter, Erika. Es @ Erika Yasmín. Erika Yasmín, con mayúscula la primera letra, ¿verdad? Okay. YZ, con K, porque luego me escriben el nombre mal, entonces no es tan difícil. Erika Yasmín. Guión bajo. Exacto. Sí. Y a mí se bola si Yasmín va con K o con, pero bueno. Con Y y Z. Con Y y Z. Taker, tus redes. Twitter e Instagram, @ Gerardo Taker, ya ustedes saben, Gerardo Taker con K. Bien, ahí me encuentran, @ Murdock Eras, Murdock con K, Eras con H, todo pegado. En Twitter, Instagram, TikTok también, ¿por qué no? En Facebook, Murdock Eras Cartoons, ahí ya vamos a regresar a subir las caricaturas del equipo. Y pues bueno, esperemos que sea una buena temporada, que podamos platicar la próxima semana de cómo nos fue con Santos, que esperemos sea una victoria, y con la cancha del Estadio Victoria también en las mejores condiciones, porque la neta es que sí está muy jodidón por las lluvias que ha habido tan constantes acá en Aguascalientes. Esperemos que le vaya bien, o sea, que a Centellas ya no le toque el potrero, ¿verdad? Porque, o sea, si juega el viernes y luego el lunes, pues sí va a estar medio complicado, pero bueno, a ver cómo nos va. ¿Algo más que agregar para este programa, el de esta semana, muchachos? Pues no. ¿No? Bueno. Erika. Oye, por ahí nada más. Taker. Baldo decía que le iba a dar el patatul si el San Luis sacaba una playera rayada más bonita. Pues la vara se la dejaron baja al San Luis, entonces... En una de esas nos andamos despidiendo de Baldo, ¿eh? Va a ser igual, pero con azul, ¿no? En lugar del verde. Ya. Así quedó. Muy franceses. Erika, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esperemos que sean muchas más en este torneo para platicar de Necaxa. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí con las debidas precauciones, ¿verdad, Taker? Pero presentes. Muchísimas gracias.